video, solo mi reflejo. Donde termina este mundo inalcanzable, se podrá alcanzar algo que veo como interminable. Veo mi rostro y todo se complica, se complica. ¿Cómo puedo ser yo el que me mira? Que me mira. Se transforma en algo raro y algo mareante. Se repiten las frases como se repite mi imagen. ¿Quién dejó la puerta abierta? ¿Cómo pasó al otro lado de esta vida paralela a vista perfecta? Veo tu respiración empañar mi vista. Hasta nuestra próxima visita, analizaré mi rostro. Le ganaré al reflejo y quedaré perplejo o perplejo.